23:05 de la noche, 27 de diciembre, y como no, una noche más, en el 101.5 de tu dial, Radio Liberis, un ratico de magazine, comienza su andadura en esta noche tan, tan fría aquí en la localidad de Tarfe, en Granada. Decir que, como siempre, nos tenéis por aquí en el 101.5 en FM, en www.adarfe.net y cliqueando en Radio Liberis podéis escucharnos desde cualquier sitio de internet. Y como no, nuestra página web, donde tenemos el chat para que todos los oyentes en esta noche, esta gélida noche, podáis escuchar un poquito de buena música y alguna que otra cosita cuando falta muy poco para el Día de los Inocentes. Pues www.unraticodemagazine y disfrutar totalmente de todos los comentarios y noticias que el equipo de Un Ratico de Magazine está intentando día a día transmitir en esa página web. Pues ahí es donde tenemos el chat y ya creo que hay alguien por ahí conectado. Simplemente conectaros y disfrutar de una buena noche. Nos ha fallado uno de los componentes del equipo. Saludos desde aquí, desde la emisora, desde Radio Liberis, a ti, Jesús Quero, que tu afonía no te permite estar aquí con nosotros deleitándonos con ese conocimiento tan alto que tienes del cine. Nosotros, bueno, pues intentaremos hacer alguna cosita. Yo empezaré con la sección independiente y espero hacer un especial bandas granadinas antes, durante y después de hace mucho tiempo. Así que pasado, presente y futuro de lo que ha sido el panorama musical granadino podréis disfrutar en el transcurso de este programa. Y vamos, sin ir más lejos, a empezar con una banda que va a sonar en breve. Ellos son Kasabian, una banda de la ciudad de Leicester. Y vamos a empezar escuchando del álbum Empire, ese Shot the Runner, con todos vosotros, Kasabian, a las 23:08 de la noche. Recordadlo, www.unraticode.com. Yeah! todo un lujo de canción, Kasabian. Y suena de fondo, como no, Kasabian de nuevo. Pero vamos a aprovechar esta música de fondo para comentar que ya empieza a haber gente en el chat, que el chat se está animando. En www.unraticode.com tenemos nuestro chat donde todo el mundo participa y hace sus peticiones para que en una noche como la de hoy podamos disfrutar de buena, buena música y de buen sonido. Y este grupo me está fascinando. Kasabian, qué bien suenan estos niños británicos, que son todo un portento de la música. Pero queremos decir que esta noche habrá sorpresas y probablemente antes de lo que pienses. De canción perteneciente a este álbum Empires, editado en el 2006. Todo un lujo de banda británica que hace las delicias de más de uno que le encanta este tipo de música indie pop. Pues nada, seguir escuchando a Kasabian, y suena de fondo algo que nos encanta últimamente aquí en Radio Libres, en un ratico de magazine, en sección independiente. Y es que suenan así de bien estos chicos de Estados Unidos, de Spin to Bang, una banda que han actuado, como no, con los Arctic Monkeys de gira. Todo un prodigio de banda que hace que nuestros oídos disfruten en todo momento de buena, buena música. Y esta canción, Omandi, es perteneciente también a una banda sonora para la película 48 Monsters, dirigida por Susan Bice y Aaron Kubli, de su álbum Nice and Nicely Done en el 2005, Omandi. Tenemos que ponerla desde el principio, cómo no. Omandi, para vosotros, Spin to Burn. Let's todo lujo de canción, los señoritos de Spin to Bang o Mandy. Y ahora, para acabar ya nuestra sección de música independiente, suena de fondo una banda que también está haciendo las delicias de este programa. Una banda de allá, del otro lado del charco, de Estados Unidos, de Portland, de Oregón. Y un nombre debido a una revuelta rusa en diciembre, Decemberists, y con 4 álbumes ya en el mercado. De su último álbum, The Crying Wife, pues simplemente la canción que da título a este álbum está sonando de fondo y queremos que la escuchéis y reflexionéis un poquito. The Crying Wife. And under the boughs unbound, all clothed in a snowy shroud, she had no heart so hardened, all under the boughs unbound. todo un lujo de canción, todo un temazo, que cuando salió al mercado, nada más que en la primera semana se vendieron 26.000 copias y actualmente llevan vendidas un total de 76.000. Y el otro día, mirando en una de las típicas cosas que ahora son muy usuales dentro de las bandas de rock, en el MySpace de los Decemberists iban por 70.000 usuarios añadidos. O sea, todo un importante número de músicos que les encanta esta música. Todo un lujazo. Y no quisiera irme sin cerrar la sección independiente con este pedazo de tema de ellos, de los Decemberists. O Valencia, recordando un poco a gente como los Nada Surf, que hacían también canciones en inglés pero con títulos en castellano. Pues para terminar ya por hoy la sección independiente, y que anda ya por ahí una petición pidiéndose urgentemente, pues nos vamos con O Valencia de The Decemberists. You belong to the gang, and you say you can't break away, but I'm here with my hands on my heart, and our families can't agree. I'm your brother's sworn enemy, but it shouts out my love to the stars. So wait for the stars. De canción de Decemberists, y ya cerramos este apartado. Y no quisiera yo antes empezar las peticiones musicales que ya anda alguna por ahí, sin contar con una canción como lo que suena ahora de fondo. La señorita Olvido Gara de Fangoria, que acaba de empezar su nueva gira con este último trabajo, Criticar por Criticar, y que próximamente tendrá más de un concierto por todo lo que es el territorio nacional, incluyendo localidades como Murcia, donde intentaremos estar aquí la gente de un ratico de. Y próximamente el día 5 tocan en Madrid junto con Pet Shop Boys en el Palacio de los Deportes. Pues con vosotros, Fangoria, Criticar por Criticar. To my house, and how the green grows there. And we got special boots that beat the path to my house, and it's careful, and it's careful when I'm there. And I say your uncle was a crooked French Canadian. Bueno, bueno, bueno. Esta noche los duendes andan por aquí y no nos dejan trabajar bien. Bueno, creo que había por ahí alguien que solicitaba un tema, y por fin hemos encontrado donde podemos disfrutar de este tema, que suena algo así, y es del señor Joaquín Sabina, de su álbum Esta Boca Es Mía, el corte 12 de este álbum, Más de 100 Mentiras. Pues este tema va con dedicatoria especial, con dedicación en exclusiva, a quién cómo no, a nuestra fan número uno, Karina, para ti, Esta Boca Es Mía. Por fin lo encontramos, por fin lo tenemos y por fin te lo podemos dedicar. Pues para ti, Esta Boca Es Mía, del señor, del maestro de la palabra, Joaquín Sabina, contigo.

Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Todo un lujo de canción del señorito Joaquín Sabina, y con dedicatoria especial para la fan número uno, para ti, para Karina, disfrutando en esta noche. Y ahora yo quiero también dedicar a toda la audiencia este pedazo de tema, esta pedazo de versión de Los Tahúres Zurdos, del señor Joan Manuel Serrat. Todo un lujo de canción de su recopilatorio Serrat Eres Único, pues con vosotros, Tahúres Zurdos. ¡Fiesta! Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle en oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verde, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las bandas bajo un manto de guirnaldas, pone que el cielo no. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de pie mientras le van. Apurad, que ahí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, y arriba mi calle se vistió de pie. Se olvidó que cada uno es cada cual. Todo un lujo de canción con nuestro querido Joan Manuel Serrat, versionado por Tahúres Zurdos. Todo un lujazo de tema en esta horita de la noche, cuando faltan como 15 minutitos para las 12 de la noche, cuando el Día de los Inocentes aparezca por aquí. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Liberis, en el 101.5 de tu dial, en www.atarfe.net Radio Liberis, y como no, en la página web del programa www.unraticode.com, donde podéis escuchar toda la información y todo lo que os apetezca desde vuestra casa o desde donde os encontréis en estos momentos de la noche. Pues Alguien pedía por ahí un temita que lo vamos a tener que poner ya porque no podemos esperar más. Disfrutar de esta joya musical. Suena de fondo también un tema de nuestro querido Manuel Serrat, pero versionado por alguien como nuestra querida Lole y Manuel, en este caso Lole. Pero no, no es el caso. Lo hemos puesto para que suene un poquito de fondo, que suena muy bien y es todo un lujo de canción. Pues nada, del álbum Leaf Killers, The Queen, el corte 4, un doble directo dedicado especialmente para ti, Neftalí. Disfrútalo en compañía de con quien estés y pásalo muy bien, pero disfruta sobre todo este tema porque está dedicado en exclusividad para ti, fumando y escuchando buena música. Ese era el corte número 4 de Queen Life Killers, Killer Queen, un corte cortito pero muy intenso. Y bueno, vamos a dar paso ya a lo que va a ser un poco el especial de esta noche, el especial música hecha en Granada. Y quiero hacer un poco un pasado, un presente y un futuro, pero siempre hablando de buena música. Pues voy a empezar con alguien que lleva ya mucho tiempo en esto de la música. Él es de ahí, de Chauchina, y tiene ya una edad este hombre y unos cuantos discos en el mercado. Y me voy a quedar con un corte que aparece en un álbum recopilatorio, Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. Y en este caso, en el corte 2, podemos disfrutar del señor Miguel Ríos con Manolo García, cantante del último en la fila y actualmente en solitario. Todo un lujo de canción, todo un lujo allá por los años 80, que hizo que más de uno disfrutásemos de este corte en su momento, cuando el último de la fila, en aquel fabuloso álbum, decidieron hacernos muy felices con esta canción, Insurrección, para los insurrectos de la noche, Insurrección. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Para cebar vertederos de amor, vos enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento el pelo una y otra vez. Me quiero todo un lujazo de canción con el señor Miguel Ríos junto con Manolo García, y de granadino a granadino y tiro porque me toca con alguien que también es santo de mi devoción, el señor Enrique Morente. Pues nos vamos a quedar con algo tranquilito un poquito antes de las 12 de la noche, la leyenda del tiempo de su álbum Lorca. Con vosotros, Enrique Morente. Flotando como un velero, nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Ay, cómo canta la noche, cómo canta, que témpanos de hielo azul levanta. Como canta la noche, como canta, qué espesura tan hermosa levanta. El tiempo pasó. canta el alba como canta, de pesura de anémona levanta. De canción, toda una versión inconfundible de Camarón de la Isla con nuestro querido Enrique Morente de su álbum Lorca, el 13º corte, La Leyenda del Tiempo. Y ahora seguimos con gente de Granada, con gente un poco más reciente también, pero que lleva también muchos años en el panorama de la música y que decidieron cortar un día y actualmente andan cada uno por solitario. Qué gran banda nos dejó 091 en su día. Pues sin esperar más, de ese doble en directo, último concierto, 091, la canción que vamos a continuación incluir es el corte 1 de este álbum, el corte que se llama La Canción del Espantapájaros. Bueno, para esto pediría un poquillo de silencio. De sol en mi pasado. antes fueron sapos. Y princesitas que al besarlas despertaron. Bueno, y tras unos breves instantes haciendo unas cuantas cositas para que esta noche sea una noche mágica, queremos ya que suene algo de fondo porque tenemos por aquí alguien que nos va a deleitar. Y esa persona que tenemos al otro lado de la mampara anda por aquí. Muy buenas noches, Jonathan. Muy buenas noches. A ver. ¿Se me escucha? A ver, ¿ahora? A ver. Aquí ahora, Se escucha un poco raro, pero bueno. A ver, yo creo que sí, ¿no? Tenemos doble micro, todo un lujazo. Sí, sí. Un poco raro parece, pero bueno. Distorsiona un pelín. Sí, eso parece. A ver. Ahora parece que no. Ahora que no. No, nada. Nada por aquí, nada por aquí. ¿Y ahora? Un poco raro. ¿Y ahora un poco mejor? A ver. No, parece que no. En el micrófono de aquí mejor. Sí, esto lo quitamos. Sí. Sí, se escucha flojito, pero se escucha. Algo se oye. Bueno, pues vamos a intentar. A ver si nos escuchas un poco mejor. A ver, no. ¿Y ahora? Aquí parece que estoy haciendo la misma voz. Esto no es nuestra noche. No, eso parece que no es nuestra noche. Bueno. Tenemos aquí problemas técnicos. Problemas técnicos. Del directo. Del directo siempre. Sí. Si Jesús quiero no es afónico, los micrófonos no funcionan. Aquí un poco. Así que yo creo que al final va a ser complicado que podamos meter esa voz, a ver. Hola, sí, no. Se escucha muy bajito, vamos a intentar. A ver ahora. Hola. Se sigue escuchando igual parece, ¿no? Me escucho así como un poco con eco. ¿Y a ver ahora? Parece que estoy en el Titanic. ¿Y ahora? Hola, sí, ¿no? Ahora sí. Va mejorando. Sí, ahora parece que se escucha un poquito mejor. Sí, ¿no? Va mejorando. Ahí el técnico está haciendo ahí ahora. Es que esto es un follón. Si contásemos todo lo que ahí esto está. Supone. A ver, Jonah. Más que tenemos a Paquito, que si no. Subiendo aquí ahí, micro. Aparte de locutor y presentador estrella de Un Ratico de... Lo tenemos ahí pinchando con la mesa de mezcla. ¿Qué es eso? ¿Se nos escucha un poquito? Se escucha un poco extraño. Y claro, como no puedo dejar de hablar, pues tengo que intentar ver lo que va pasando por aquí. Pues nada. A ver, Jonathan, cuéntanos un poco por encima cómo está el panorama cinematográfico. Por aquí andamos ahora. Ahora parece que sí se nos escucha mejor. Esto está bastante mejor. Por ahí suena de fondo algo que muchos conoceréis. Se trata de la banda sonora, una banda sonora muy conocida, de American Beauty. Y con ella, si antes no se me ha escuchado, voy a aprovechar para hacerlo ahora. Quisiera hacer un llamamiento a todos aquellos jóvenes promesas, jóvenes con inquietudes, jóvenes y no tan jóvenes que creen que el mundo se puede describir con imágenes. Alguien decía por ahí, la mayoría de los grandes cineastas nunca pasaron por una escuela de cine. Y nos preguntamos la razón. La respuesta es obvia, porque aprendieron trabajando, haciendo películas. Por ello, nuestro principio es aprender haciendo. Por eso, para los que sueñan con enseñar algo nuevo, aquellos que sienten y viven el cine como un arte y como una forma de expresión más, si tienes algo que contar o piensas que merece la pena compartir tu idea, ponte en contacto con nosotros. Sí, animo a todos los oyentes a que puedan expresar sus escritos mediante un cortometraje. Tenemos disponible el material necesario y los conocimientos. ¿Por qué no lo aprovechamos? Si eres de eso, mándanos tu idea o ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico unraticode@gmail.com. Ten por seguro que no caerá en saco roto. Y ahora vamos con alguna noticia de cine que hemos publicado en nuestra página web. Se trata de Apocalipto, varias secuencias de la película. Resulta extraño que esté nominada a los Globos de Oro a la mejor película de habla no inglesa, por el simple hecho de no haber sido rodada en maya, siendo una producción americana. ¿No puedes nominarla a mejor película seca? La verdad es que nunca he entendido esta separación, pero bueno. Pero claro, Carta de Iwo Jima está en la misma situación. Pues buscando un videoclip de otra película, resulta que me encuentro en iFilm con varios vídeos, con diferentes secuencias de la película. Dicen que es muy violenta, pero lo cierto es que esta serie de escenas le hacen a uno despertar el interés por la misma. Mel Gibson es un buen director, y aunque sé que nunca rodará una maravilla como El año que vivimos peligrosamente, bueno, al menos se arriesga en los proyectos en los que se involucra. Y eso, la verdad es que se agradece. Podéis ver esta y alguna de las secuencias de las que hablamos en nuestra página web, unraticode.com. Como bien sabréis, el pasado día de Navidad murió uno de los grandes del sur, si no el más grande, James Brown. Pues bien, desde hace tiempo que se tenía pensado hacer un biopic sobre su figura, y ahora que nos ha dejado, pues se está acelerando todo para que ese biopic se ponga en marcha de cara a estrenarlo en el 2008. El primer director en el que se ha pensado es Spike Lee, quien reescribirá el libreto, el cual ya ha sufrido varios cambios desde que Steve Begelman escribió el original. Personalmente pienso que Lee es un director idóneo para llevar a buen puerto la vida de James Brown, un hombre que nunca dejó de hacer lo que amaba hasta el final. Para los cinéfilos, siempre estará en nuestra memoria formando parte de aquella estupenda película titulada Granujas a todo ritmo, de cuando John Landis sabía hacer cine. Como algunos ya sabéis, los chicos del coro, los de la película, sí, la película de Christopher Baratier, vienen a Granada. No los actores, pero sí los que cantaron sus maravillosas canciones. Pues vienen a Granada el próximo día 30 de diciembre, en un concierto en el Auditorio Manuel de Falla, al que personalmente tendré el gusto de asistir. El concierto será en el Auditorio Manuel de Falla a las 8 de la tarde, el próximo día 30 de diciembre. Las entradas solo se venden en exclusiva en multientrada, en la calle Zacatín número 9, junto a Pull&Bear, y saldrán por unos 15 euros hasta unos 22 euros. Muchísimas gracias, Jonathan, por ayudarnos a tener un poquito de cine hoy, que el maestro de la palabra, nuestro querido Jesús Quero, debido a su afonía, se encuentra indispuesto, sería la expresión, y el hombre pues no ha podido estar aquí. Esa afonía le ha impedido el poder venir hoy a vernos aquí a nuestro lugar de encuentro semanal, miércoles a las 11 de la noche. Repetir que estamos aquí en un ratico de magazine en el www.atarfe.net, cliqueando en Radio Liberis, y en nuestra dirección de correo unraticode@gmail.com y en nuestra página web www.unraticode.com. Y bueno, yo, siguiendo en mi línea de música granadina, que estábamos poniendo cositas, habíamos ya colocado un par de pedazos de artistas como son el señor Miguel Ríos y nuestro querido Enrique Morente. Y bueno, una banda que, bueno, y los 091, sin olvidarnos de ellos, que hemos puesto incluso varias canciones intentando que la mesa funcionara, que ha estado bastante complicado y de hecho al final ha sido imposible. Y ahora pues una banda que desapareció pero que nos dejó muy buena música, y el corte de este segundo trabajo de un álbum que se tituló El mar de la intranquilidad, pues ese segundo corte se llama Oxidado y habla de algo que un día empezó y con el tiempo se oxidó. Pues Mama Baker, que ya desaparecisteis, qué bien hicisteis con hacernos esta canción. Y en ese concierto de despedida la pudimos escuchar y ese vídeo anda por ahí también en YouTube. Con vosotros, Mama Baker desde Granada, Oxidado. De canción, todo un disfrutar de muy buena música con nuestros queridos Mama Baker. Y otra banda que también anduvo una temporada sonando muy allá, en hace ya como 7 añitos en Granada, con grandes influencias de los 091 y gente coetánea en su tiempo, Pesadilla Electrónica, suenan de fondo de esta forma. Qué buena música hacían nuestros señoritos de Pesadilla Electrónica. Todo un lujazo de álbum. Qué lástima que actualmente hayan desaparecido. No estaría de más que hablásemos con ellos algún día y entrevistásemos cuál es su situación personal y a qué se dedican actualmente, porque estamos hablando ya hace de por lo menos 6 añitos o más. Y también por aquella época andaba una banda por Granada también dándole fuerte. Actualmente creo que tienen una productora musical, Willpunt Production o algo así, no sé si recuerdo el nombre. Y antiguamente eran Willpunt Records. Producían PPM, que básicamente eran las mismas personas, pero tampoco ahora mismo lo sabemos. Así que de aquel tercer álbum en su haber, pues el primer corte era Surround. Pues con vosotros, PPM desde Granada. Disfrutarlos. De canción, y cómo no, de granadino a granadino, y tiro porque me toca una vez más con algo muy muy reciente, que el pasado 16 de diciembre pudimos disfrutarlos aquí en Granada. Lori Meyers con vosotros en esta hora de la noche, cuando hoy es el Día de los Inocentes, recordarlo. Faltan 15 minutitos y nos vamos. Me pides perdón. si en los 80 fueron los 091, en los 90 fueron esta banda que suena un poquito de fondo ahora. Ahora sí suena de fondo, que antes no sonaba muy bien. Pues sí, en los 80 fueron 091, en los 90 fueron nuestros queridos Planetas, y en los 2000, o en el 2000, o a partir de los 2000, los Lori Meyer. Pues los dejamos con Planetas y un buen día de la unidad de desplazamiento. Qué bien suena esto, nuestro querido Sol Deluxe, de Deluxe, el corte 2 de su segundo álbum. Os dejamos con Deluxe. We create the sauce, we stole lamps, and we call John several times. Cause after all, we the mind of danger. we thought we were talking about it before. But my misuse make us strong. I forget the danger. We were three guys and it was 3 months. And we were free, cause we were free. So you and I still trying to find just what we lost. If we think back 7 years ago, when we were three, when we were young, though we had been through everything, but we were strangers. We were three guys, and it was 3 months, and we were free, cause we were free. So you and I still trying to find just what we lost. Todo un lujo de canción, el señor Soel Deluxe, y suena de fondo algo competición especial para una personita. Cuyo nombre es Isabel y es de cierta nacionalidad, de Uruguay. Pues para ti, no ha podido ser la que tú querías porque hoy no nos ha dado tiempo a encontrarla. Pero esta está muy muy bien. El próximo programa no dudes que la podrás escuchar dedicada exclusivamente para ti. Te dejamos con Coldplay. Lines I shouldn't have crossed. I was lost, oh yeah. Yeah. How long must you wait for change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Todo un lujo de canción, todo un disfrute de música, y no podemos ya nada más que decir que fue todo un placer el estar con vosotros un miércoles más, hoy bajo mínimos, nunca mejor dicho, y se confundían con la estratosfera al contacto con la oscuridad, apenas si recuerdan cómo eran confundiendo cuerpo y ciudad. Pues con esto nos vamos a despedir con una banda de las muchas que hemos puesto hoy en el programa, pero no todas, porque hay muchísimas más. Hasta siempre, hasta la semana que viene. La semana que viene ya será 2007. Podemos disfrutar, esperemos, de esta noche vieja y de que la entrada del año sea muy buena para todos. Y queremos despedir este año con una antigua canción de los señoritos de Lagartija Nick. Y hasta el miércoles que viene, un saludo del que os habla Paco Lijarte, Jonathan Rueda, que anda por aquí también, nos ha echado un cable hoy con el cine. Hasta siempre, y nos vamos con esta estratosfera de Lagartija Nick. Se confundían con la estratosfera, al contacto con la oscuridad, apenas si recuerdan cómo eran, confundiendo cuerpo y ciudad.